Desde la gente. Economía solidaria. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Hoy, hacia el final de la emisión, vamos a recordar a Federico García Lorca, pero quiero traerlo ahora, en este inicio, porque entre todo lo leído en estos días para ese momento, me encontré con una frase del autor de Bodas de Sangre en la que asegura que los pueblos son libros, las ciudades, periódicos mentirosos. Y estando como estoy en un pueblo pequeño de Córdoba, me sonó casi a una invitación para este inicio. Los pueblos son libros, las ciudades, periódicos mentirosos. Por lo tanto, no iré por si tal o cual noticia de último momento, cuál nos afecta más, cuál nos afecta menos, ni por tal dato que refuerza la hecatombe social en la que estamos inmersos, ni siquiera si ella o él son los que tienen razón. Vamos mejor a los libros que hacen un anclaje en aquello que me interesa y que, en mayor o menor medida de otra manera, también aparece en los diarios. El primer libro se llama Juicio al mal absoluto y es de Carlos Nino, un jurista muy cercano al entonces candidato a la presidencia Raúl Alfonsín allá por 1983 y que fue quien concibió la idea de realizar un juicio a las juntas, que es una experiencia inédita en el mundo, un poder civil enjuiciando a un poder de facto. Ese trabajo se hizo claro con la invalorable tarea que había llevado adelante la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Y para ese juicio se hilvanaron conceptos tan complejos como ética, política y moral con el fin de hacer justicia. Y se logró con un consenso que estuvo presente hasta hace muy, muy poquito. El libro es de 1996, pero en 2006 se realizó una reedición que está prologada por el doctor Raúl Alfonsín. En uno de los párrafos, el expresidente asegura que iba, comillas, en un país en el que se sucedieron las dictaduras por más de medio siglo, que venía de sufrir violaciones masivas de derechos humanos por obra de la acción del Estado, el pensamiento autoritario y la anomia colectiva habían echado raíces profundas. Se trataba entonces de reforzar la valoración social sobre la importancia de los derechos humanos, del respeto del Estado de Derecho y de la tolerancia ideológica. Ya casi sobre el final de este prólogo, Raúl Alfonsín nos dice que la concepción de una sociedad justa supone un pacto social que se articula a través de la proyección de dos principios, el de la libertad y el de la igualdad. Por un lado, todos tienen derecho a gozar efectivamente de la libertad. Por otro, la distribución igualitaria debe comprender todos los recursos necesarios para el ejercicio pleno de la libertad. Fin de la cita de un libro que, reitero, se llama Juicio al mal absoluto y que me parece un perfecto resumen para hablar con dos palabras de una etapa de la dictadura que fue entre 1976 y 1983. Mal absoluto. Está claro a esta altura que aquella necesaria distribución igualitaria de todos los recursos necesarios para el ejercicio pleno de la libertad al que hacía referencia Raúl Alfonsín, no se logró, no se consiguió o no se buscó con fuerza suficiente a lo largo de estos 40 años de democracia. Y el resultado, bueno, quizás lo podamos ver en esa bronca, en esa confusión, en esa desorientación, en esa desinformación o todo eso junto, que hizo que hoy nos gobierne una gestión que no solo reivindica buena parte de lo realizado en esa etapa de mal absoluto, sino que aporta sus propias perversidades. Pero dije que hoy no iba a los diarios, sino a los libros. Y aunque parezca contradictorio, es quizás en esa actual desorientación que nos producen las políticas, las declaraciones y las acciones llevadas adelante por la gestión de Javier Milei, donde podamos encontrar alguna punta para salir de esta debacle social, política y económica. Mucho, mucho, mucho antes de la llegada de los anarcolibertarios a La Rosada, el escritor y activista uruguayo dedicado al trabajo en los movimientos sociales de América Latina, estoy hablando de Raúl Sivecki, analizó en su libro Política y miseria, la relación entre el modelo extractivo, los planes sociales y los gobiernos progresistas. Bueno, él analizó cuál era la operatoria de los gobiernos de la región para producir un maquillaje sin profundizar los cambios necesarios. Sivecki nos dice en este libro que, comillas, aunque atraviesa una profunda crisis estructural, el capitalismo durará tanto tiempo como los de abajo demoremos en encontrar alternativas sostenibles, o sea, capaces de autorreproducirse. Ningún sistema desaparece hasta tanto nazca otro capaz de sustituirlo, uno que esté capacitado para cumplir de modo más eficiente las funciones que no pueden seguir realizando el sistema en decadencia. Por esta sencilla razón es que las élites se empeñan en impedir que nazcan, crezcan y se expandan formas de vida no capitalistas para crecer y convertirse algún día en sistema. En esta función, nos dice Sivecki, las políticas sociales juegan un papel relevante, insustituible. Con la excusa de alivianar la pobreza, buscan la disolución de las prácticas no capitalistas. Saben que las prácticas alternativas surgen en los márgenes y en la pobreza, por eso focalizan allí toda una batería de medidas para controlarlas y extirparlas. Fin de la cita del libro. ¿Acuerdo 100% con esta afirmación? No, pero no es menos cierto que ese Estado, que al menos buscaba paliar las consecuencias más duras de sus propias políticas, hoy no existe. A pesar de los récords de pobreza, hay comida que no se reparte, o frazadas que se niegan a pesar de transcurrir uno de los inviernos más crudos de los últimos años. De aquel estado paliativo de lo que él mismo generaba, pasamos a uno absolutamente ausente, beneficiario solo de los que más tienen. La tortilla parece haberse dado vuelta completamente, pero está claro que para seguir cocinándola necesitamos de otra sartén. De otra manera, no será posible lograr ese otro mundo que deseamos dentro de este mundo. Quizás ahora estás esperando que desarrolle cuáles serían esas nuevas maneras organizativas, quiénes serían los referentes y cómo están trabajando. Bueno, temo defraudarte. La respuesta es ni idea. Pero tengo la saludable impresión de que a pesar de la obturación en la que nos sentimos, en la que estamos inmersos, estamos más cerca de lo que creemos. ¿Va a suceder o haremos que suceda? No en vano tenemos un larguísimo historial de luchas, de organización, de inventiva, de coraje. Ya va quedando claro que no podemos seguir soportando que hoy, en nuestro país, el del trigo y el de las vacas, el que genera alimentos para 400 millones de personas, haya 1 millón de pibas y pibes que se van a dormir sin haber podido comer. Pero ahí ya me meto en los diarios y no en los libros. Así que mejor te digo, bienvenida, bienvenido, bienvenide, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Saludamos a las y los oyentes. los y las radioescuchas. Saludamos a la mesa, Mariana Sorena, ¿cómo dice que le va? Aquí andamos y lo saludamos a la distancia a nuestro compa allá en Córdoba, a Daniel Alvarenga. ¿Cómo va? Me encanta eso de radioescuchas. Sí, sí. Me encanta. Sí. Bien, bueno, me daba la sensación, escuchándolo, ¿no?, de aquella frase del pensador italiano, Antonio Gramsci, ¿no? Lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Y en el medio, sí. Que es lo que aparece, un monstruo, que es el a quien tenemos acá de presidente, ¿no? Y me gustó eso de que necesitamos una nueva sartén, ¿no?, para terminar de cocinar la tortilla. A mí me encantó lo que dijo, ¿va a suceder o haremos que suceda? Ahí creo que está la cuestión. Sí, creo que sí. Creo que estamos en esa, ¿eh? Creo que estamos socialmente, no le terminamos de encontrar la punta, en algún momento lo vamos a encontrar. Y hasta, no me metí en ese terreno, pero hasta tengo la sensación de que eso que se produzca va a tener que ser tan arrollador como lo está haciendo en el otro sentido también, que va a haber que plantar bandera. Sí, sí. Pero bueno, pero lo cierto es que la agenda la sigue marcando el mileísmo, ¿no? Milei postea en Instagram y todos estamos hablando de eso, de los progres y la cárcel, Adorni que ningunea algunos zurdos, digamos, con algunos zurdos sí, con otros no. Y bueno, pero estamos alrededor de eso y le damos vuelta y programas que admiramos mucho y que se llevan una hora de programa hablando del asunto. O sea, Milei y su troupe siguen su armada Brancaleone, como decía la semana pasada, siguen marcando la agenda, ¿no? Hay que encontrar justamente, hay que encontrar esa sartén que nos sirva para terminar de cocinar la tortilla de manera correcta, ¿no? Desde la gente no dejamos que nadie nos marque la agenda. Entonces, por ejemplo, hoy nos damos el lujo de que en unos minutos vamos a hablar con la doctora Graciela Fernández, presidenta de Cooperativas de las Américas, el capítulo regional de la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI. Y los temas son un montón. Situación de las cooperativas en la región, participación de las mujeres en las empresas de la economía solidaria, tramas que se van tejiendo entre distintas cooperativas. Y ya la vemos ahí, está Graciela, así que en unos minutitos a dialogar con ella. Y en estas semanas complejas, ¿no?, y como desde la gente, como decía Daniel, no queremos que nos marquen la agenda, bueno, va a venir Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, que por suerte la tenemos entre nosotros, que nos ayuda a ver datos, lecturas, análisis, todas esas cosas que se nos pasan de largo. Y desde el espacio de géneros, vamos a tratar un tema que lo venimos tratando siempre, la violencia doméstica, la violencia de género. Nosotros lo tratamos desde el día 1. Vamos a dar a conocer el informe estadístico de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que atiende en Capital Federal, porque es un organismo que para eso están también los organismos. Algunos los quieren desmantelar, pero los que mantienen, entre otras cosas, elaboran estos informes para diagnosticar en qué estado, cómo estamos cuando hablamos de violencia doméstica. Bueno, y además de todo esto que tenemos en el resumen del programa de hoy, nos acompaña Silvia Porritelli con sus habituales informes. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué trajiste, Silvia? Hoy vamos a conocer a una cooperativa muy dulce. Ajá. Se trata de la Cooperativa Agrícola Pilco, de la localidad tucumana de Monteros, y que se dedica al acopio, la intermediación para la industrialización y la comercialización, justamente, de caña de azúcar. Ah, de ahí lo muy dulce. Ajá, lo dulce. Muy bien. Y aunque parezca extraño, hay un nuevo disco de Mercedes Sosa, y en Desde la Gente hoy te lo vamos a presentar. Y en el cierre del programa de hoy vamos a recordar a Federico García Lorca en un nuevo aniversario de su fusilamiento y posterior desaparición de su cuerpo. A 88 años de ese momento, estremece saber que el poeta alguna vez dijo: un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. La pregunta genera un pensamiento en el cerebro del receptor, que elabora una respuesta que llega a las cuerdas vocales, que las convierten en sonido. el micrófono toma esas vibraciones y las hace llegar a tu parlante. En Desde la Gente, entrevista. Entrevista. La Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, se creó en el año 1895. Ahora, tuvo que pasar casi un siglo y cuarto, 123 años, para ser más precisos, para que una mujer llegara a presidir Cooperativa de las Américas, o sea, el capítulo América de la ASI. Estamos hablando de Graciela Fernández Quintas, uruguaya, para más datos, que hoy nos acompaña aquí en Desde la Gente. Bienvenida. Gracias. Graciela, muchas gracias por estar acá en Desde la Gente. Graciela Fernández tiene un larguísimo currículum, pero digamos que, además de presidenta de la Cooperativa de las Américas, es vicepresidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, que fue titular de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, CUDECOP, y es doctora en Derecho y Ciencias Sociales. El movimiento feminista viene siendo muy golpeado acá y atacado acá en la Argentina en los últimos tiempos, después de un gran momento de auge y de un reconocimiento del movimiento de las mujeres de Argentina en todo el mundo. Esta semana, en el juicio que se le sigue por el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ella hizo hincapié en que no era feminista, que ella no era feminista. ¿Vos sos feminista, Graciela? ¡Qué pregunta! ¡Qué fantástico que empezamos! Primero, celebrar de estar en la Ciudad de Buenos Aires con ustedes. Yo creo que yo soy mujer, sobre todas las cosas. Orgullosa de ser mujer y de hacer valer los derechos míos como mujer y los derechos de las mujeres. Si eso es ser feminista, sí, soy feminista. Creo que la mujer ha sufrido durante la historia, responde a cuestiones culturales, políticas, coyunturales, que forman parte de una realidad. Y que en los últimos años han logrado avanzar en hacer conocer sus derechos, han logrado avanzar en reivindicaciones, pero falta mucho. Falta mucho, y en nuestro continente latinoamericano, yo diría realmente, y lo digo desde Canadá, Tierra del Fuego, no me refiero al Caribe y Latinoamérica, hay brechas muy importantes para las mujeres. Brechas de empleo, donde las mujeres no han recobrado después de la pandemia como han recobrado los hombres sus puestos de trabajo. Brechas salariales con discriminación en el salario. Brechas de informalidad brutales en algunas zonas, los que las llevan a ser informales y no tener protección de salud. Brechas brutales por el cambio climático, que hace que las mujeres sean las más perjudicadas. Por lo tanto, si levantar la voz en defensa de los derechos postergados de las mujeres es ser feminista, bueno, sí, soy feminista. ¿Y cuál es el rol de la mujer en el mundo cooperativo? ¿Hubo un cambio en el ecosistema del cooperativismo, así como hubo un cambio en todo el resto de la sociedad, o todavía cuesta? Yo creo que hubo un cambio, no hay duda, hubo un cambio, porque si nosotros pensamos que la Alianza Cooperativa Internacional desde 1895 a la fecha, desde que asumió la presidencia el doctor Ariel Huarco, compatriota de ustedes, no tenía el Comité de Género una silla en el Consejo, hubo un cambio. En el periodo anterior de la presidencia del doctor Huarco, asume la presidencia del Comité de Género y asumen un puesto en el Consejo del Boar Mundial, el liderazgo político de las mujeres en el Comité de Género. Hoy representado por una compañía de República Dominicana, una cooperativista de larga data, con voz en el Consejo. Por lo tanto, ha habido cambios. Ahora, entra en el contexto histórico actual. Falta mucho por hacer. Claro. Falta mucho por hacer. ¿Y en las cooperativas de base, eso cómo lo ves? Yo creo que las cooperativas de base llevan ese ejercicio que ha sido clásico y que estamos tratando de revertir. Las mujeres ocupaban los lugares de las comisiones de fomento, las mujeres eran fiscales, Las mujeres eran secretarias, grandes hacedoras de actas y de libros, pero las mujeres no eran las decisoras políticas de la gestión y conducción política de las cooperativas. Y yo creo que el liderazgo es lo necesario para que se rompa ese esquema. Yo creo que se viene trabajando sobre ese punto, pero es una cuestión de formación, capacitación y también económica. Sí, las políticas de las cooperativas en la gestión no ponen recursos para el desarrollo de los comités de géneros en sus respectivas cooperativas, no va a haber actividades para eso. Si los estatutos de las cooperativas no tienen cláusulas especiales para que haya equidad de género, también vamos a tener problemas en la conducción cooperativa. Uh-huh. Si nosotros no hacemos incidencia en políticas públicas que tengan en cuenta la equidad de género, la representación y el liderazgo de las mujeres, no vamos a avanzar. Parte dentro de nuestro propio movimiento cooperativo. Uh-huh. No lo busquemos tanto afuera en el ámbito cooperativo. Tenemos que resolverlo adentro. Claro. Tenemos las herramientas para resolverlo adentro. Cambiando un poco de tema y enfocándonos en la región. Es evidente que si miramos lo que sucedía en la región, ¿no? En América Latina y el Caribe a principios de siglo, hay un retroceso bastante marcado en los procesos de integración y de unidad, ¿no? En la región, entre los países de la región. ¿Cómo estás analizando, cómo ves este escenario actual en Latinoamérica y sobre todo teniendo en el foco al movimiento cooperativo, ¿no? La integración regional es clave para el desarrollo del continente latinoamericano. Nosotros estamos viviendo en el continente con mayor desigualdad en el mundo, cuando tiene todo para no serlo. Eso ha llevado a brechas importantísimas de pobreza, a inestabilidades económicas que se pueden reflejar en cuestiones de inflación elevada en algunos países, crisis cambiarias en otros, exigencias cambiarias en otros, problemas muy importantes de educación que están repercutiendo en nuestra infancia, están repercutiendo en nuestros jóvenes y en nuestras mujeres. ¿Cómo se para el cooperativismo en ese tema? El cooperativismo hoy tiene que trabajar el tema de la integración regional a través, claramente, el fortalecimiento gremial de sus organizaciones. Sus organizaciones gremiales necesitan un fortalecimiento especial para poder unirse en las distintas regiones. Si nosotros no logramos esa unión del movimiento cooperativo en el continente, no vamos a poder avanzar en su desarrollo económico. Es clave el tema de la integración regional. Y cuando hablamos de integración regional, hablamos de la integración regional del fortalecimiento gremial, las organizaciones como aglutinadoras desde el punto de vista gremial. Y por otro lado, las cooperativas, como empresas cooperativas con sus características especiales, su identidad cooperativa, con sus principios y valores, pero cooperativas buscando negocios cooperativos a través de la intercooperación. Esos son para nosotros dos factores claves para el desarrollo del cooperativismo en el continente. Y lo necesitamos a través de la integración regional, no hay duda. ¿Y hay algún ejemplo concreto de esto que estás nombrando? Sí. La intercooperación es un tema que cuesta mucho. Recién hablábamos, nosotros tenemos como Cooperativa de las Américas 71.000 cooperativas en el continente. Más de 450 millones de cooperativistas. El mundo cooperativo tiene el 10% de la fuerza del empleo en el mundo. Tendríamos que tener cadenas productivas de una relevancia brutal, una intercooperación relevante en este tema. Cooperativa de las Américas celebró su último consejo en la ciudad de Colonia, en Uruguay. Y allí logramos atar la intercooperación. Vino, nos visitó, quien es el presidente mundial del Comité de Consumo, el doctor Petar Stanov, un búlgaro, a lograr un relacionamiento con las representaciones de consumo de Argentina y Uruguay. Un relacionamiento para buscar una plataforma en común. Y allí hicimos un caso concreto, un intercambio entre la obrera y la Federación de Consumo Uruguay de Intercooperación. Productos especiales que saldrán desde la Argentina hacia el Uruguay, comercio, una relación comercial de una cadena que sale hacia el Uruguay para ser vendido en las cooperativas de consumo de Uruguay. Para nosotros lograr ese relacionamiento es clave, unir en eso que queremos, por eso la relevancia que hoy tienen los comités con los distintos sectores, consumo, agro, trabajo, porque para nosotros es clave lograr la cadena de las cooperativas agrarias relevantes en la pandemia, con las de consumo para la distribución, claro. Y sin lugar a dudas sumar lo que es ahorro y crédito para la financiación. Si realmente somos tantos, esto tendría que ser de un éxito muy importante para el desarrollo económico, productivo y territorial, que es lo que nos interesa, ¿no? Es uno de los puntos clave para el 2025. Claro. Silvia. Sí, Graciela, en el 2018, cuando estuviste en la cumbre aquí en Buenos Aires, que fue ese año justamente cuando te eligieron la presidenta de la ASI Américas, vos planteaste que se estaban viendo conductas perversas por parte de quienes presiden las organizaciones y los países, y también de los ciudadanos. ¿Cómo ves esto después de 2018? Estamos en 2024. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo creció? ¿No creció? ¿Por qué sucede esto? En el 2018 ya se visualizaba algunos puntos complejos de incertidumbre en las organizaciones desde el punto de vista gremial, la desconfianza, situaciones económicas complejas en nuestros países, debilitamiento de las democracias, todas esas cuestiones se reflejan en las organizaciones gremiales. En muchos lugares empezamos a perder incidencia en las políticas públicas, tuvimos que trabajar de otras formas, pensar en otras alianzas y otras formas, porque nosotros podemos visionar, pero el cooperativismo es un movimiento, recién lo decían ustedes, de larga data, tiene que sobrevivir, es resiliente, no puede estar atado a las políticas de los gobiernos de turno, sino que tiene que pensar cómo avanza como movimiento, en la necesidad de ese movimiento que tiene claramente una estrategia que lleva de los antecedentes del pasado histórico con una proyección hacia el futuro y debe continuar en eso. Pero teníamos claro que había una desconfianza ciudadana sobre las organizaciones, sobre los partidos políticos, y que eso iba a empezar a minarnos en todos los lugares, a las instituciones, a lo estructural, y que había que buscar otro idioma, otros recursos para convencer que aún continuamos siendo un instrumento válido. Y está costando, y cuesta mucho, no hay duda. No hay duda. Y en los sectores más vulnerables, ¿cómo ves que puede colaborar el cooperativismo para ayudarlos a crecer? Y no solamente a estos sectores, sino también al cooperativismo como empresa que va más allá de los sectores vulnerables. En lo que tiene que ver con los sectores vulnerables, bueno, nosotros primero como cooperativismo mundial asumimos un compromiso cuando la OIT cumplió 100 años. En el 2022-2021, el Movimiento Cooperativo Internacional es convocado en el festejo de los 100 años de la OIT, ustedes tienen un muy buen trabajo sobre ese tema, en donde se comprometen a que el movimiento cooperativo bregará por el trabajo digno y decente. ¿Eso qué significa? Que las cooperativas en el ambiente de trabajo, las cooperativas de trabajo que dan trabajo en territorio y en comunidad, no tengo la menor duda, que han recuperado empresas en donde los sistemas habituales, comerciales, los que conocemos habitualmente, las sociedades comerciales, no han tenido éxito, allí han logrado en la comunidad mantener un trabajo digno y decente. Deben bregar por ello. Tienen un compromiso. Es decir, tengo que atender la gestión de mi cooperativa en base, darle buen trabajo a mis trabajadores en la cooperativa, buen trabajo a mis socios y gestionar con los principios cooperativos, democráticos y de gestión cooperativa, con todo lo que significa respetar los principios cooperativos. Por lo tanto, es una herramienta válida en territorio, en localidad, lo han demostrado en el continente además. Tenemos acuerdos celebrados en América con los municipios en donde las cooperativas prestan servicios como cooperativas de trabajo. El tema de la población vulnerable, que cada vez es más en el continente, es terrible y da vergüenza sentir los últimos números que hemos escuchado en los últimos días. Acá en la Argentina, 1,5 millones de chicos no se van a la noche sin comer a la cama. Entonces, digo, estamos hablando de una situación muy compleja, una informalidad muy alta, en donde las cooperativas en territorio, en comunidades, pueden ser una herramienta de convencer que esa informalidad se transforme en un proyecto viable. Ahora, eso tiene que ser subsidiado y apoyado por políticas públicas. Hay ejemplos. Uruguay, por ejemplo, en la ley 18.407, en el año 2005, crea las cooperativas sociales para la población vulnerable. Jefas o jefes de hogar la tienen que constituir en condiciones de vulnerabilidad económica, y ha dado resultado de que esa población que no era insertada en un trabajo digno y decente, pudo ser insertada, pudo ejercer ese ejercicio de sentarse a discutir la conducción de algo, de intercambiar, de llevar una estructura, de sentirme digno trabajando en algo y aportando y gestionando con la ayuda mutua y la autogestión. ¿Que hay problemas? Claro que los hay, y muchos. ¿Que hay problemas en la conducción de esas cooperativas? Claro que lo hay. ¿Que necesitamos una política pública que la apoye? ¿Que necesitamos financiamiento para ese tipo de cooperativas? ¿Que necesitamos que se den cuenta que hay una asimetría brutal y que dan exoneraciones a empresas, sociedades anónimas, empresas que vienen del extranjero, etcétera, y a nosotros en el movimiento cooperativo no lo dan? Que nos señalan todos nuestros errores de primero a lo último, y si cometemos un error las cooperativas somos tapa de prensa, sí. Pero creo que con todos los errores ha logrado sumar población que no tenía trabajo, que no tenía derechos. Entonces creo que sí, que se necesitan dos cuestiones para que podamos tener éxito en ese terreno, y es capacitación y educación. Esos son los temas claves. Capacitación y educación como temas claves del cooperativismo para la inclusión, dice Graciela Fernández, presidenta de Cooperativas de las Américas, el capítulo regional de la Alianza Cooperativa Internacional. Graciela, te quedas unos minutos más y cerramos la conversación. Muy bien, ya seguimos en Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. Danza en el Centro Cultural de la Cooperación. Habitar un pájaro o la metamorfosis del señor López. Estreno el próximo jueves 22, inspirada en un cuento original de Rubén Pérez Pombo. La metamorfosis del señor López, Premio Juventud CREA 2015, Galicia, España. La obra, Habitar un pájaro, explota las posibilidades narrativas y de construcción poética de la danza en su encuentro con los títeres y el teatro de objetos. Mientras que el señor López sueña con ser pájaro, la obra tematiza contenidos de género y diversidad, poniendo de relieve las múltiples transgresiones que atraviesa nuestro protagonista en su evolución hacia una nueva versión de sí mismo, más fiel a su propio deseo. Dirección general y coreográfica, Gustavo Freidenberg. Dirección de títeres, Daniela Fiorentino y el propio Freidenberg. Intérpretes, Fiorentino, Freidenberg y Eliana Pereira Rejala. Habitar un pájaro o la metamorfosis del señor López va los jueves 20:30 con entradas a 8.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es la dignidad humana. El trabajo en cooperativas dignifica a quienes la conforman. Desde la gente. Desde la gente. Más que un programa, más de, que radio. Un programa de radio. Estamos con Graciela Fernández, presidenta de Cooperativas de las Américas, vicepresidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, fue titular de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, tuvo la amabilidad de acercarse acá al estudio de Desde la Gente. Estamos conversando sobre los avatares del cooperativismo y del movimiento cooperativo. Naciones Unidas propuso al año 2025, o sea, el año que viene, se ha proclamado Año Internacional de las Cooperativas. Es la segunda vez, la anterior fue en 2012. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se lee a la luz de un mundo atravesado por guerras, conflictos, en un tablero geopolítico internacional bastante, digamos, como mínimo inestable, ¿no? Yo creo que el movimiento cooperativo internacional, las cooperativas del mundo, agremiadas o no a la Alianza Cooperativa Internacional, deben celebrar que Naciones Unidas haya puesto la mirada en el movimiento cooperativo. La propuesta fue de Mongolia a Naciones Unidas y fue apoyada por la mayoría de los países. Uh-huh. Esto significa que han reconocido el aporte del movimiento cooperativo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda de Naciones Unidas 2030, una agenda que hoy debe tener el 15% de cumplimiento de acuerdo a lo que están marcando y que dista brutalmente de que pueda ser cumplida en el año 2030. Pero sí respeta lo que el movimiento cooperativo ha trabajado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero además lo ha mostrado al mundo. Las organizaciones cooperativas han trabajado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo han mostrado sus resultados. Cooperativa de las Américas ha intercambiado con los organismos multilaterales, con un observatorio, mostrándole en el continente americano lo que se ha cumplido sobre esto. Ahora, en Washington, en octubre, es el próximo consejo. Va a ser en la sede NSBA CLUSA, las cooperativas de Estados Unidos, donde NSBA CLUSA va a ser lo que es la conferencia Impacto, y uno de los temas centrales es mostrar cómo el cooperativismo ha cumplido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo impacta esto en las comunidades y territorios. Eso lo vio la ONU. Uh-huh. Por lo tanto, visibiliza eso, visibiliza lo que tú acabas de decir. Somos conductores positivos en comunidad, en territorio, voces de paz y de paz positiva. Y somos los que tenemos el ADN de la cooperación. No olviden que septiembre se va a dar en la ONU esta actividad de Naciones Unidas sobre el futuro, en donde va a haber un pacto y en donde se quiere señalar que el multilateralismo y la cooperación son la única salida para un diálogo. Todos sabemos por qué se señalan estas cuestiones. Y además, porque marca un modelo de desarrollo económico que tiene resultados positivos y que puede servir como conductor de lo que la ONU y sobre todo la OIT viene marcando, y la OIT lo marcó en la resolución de abril del 2023, es poner arriba de la mesa la herramienta de la economía social y solidaria como herramienta de desarrollo económico, y que los gobiernos las tengan presentes en sus resoluciones administrativas, en su legislación, en sus licitaciones y en las políticas públicas. Yo creo que todo eso ha sido ese contexto que ha llevado a la resolución de ONU a invitarnos a lo que fue ahora el 9 de julio en la sede de ONU, a decir cuál va a ser el compromiso de la Alianza Cooperativa Internacional y las distintas regiones para celebrar el año 2025, Año Internacional de las Cooperativas. Y sí, perdón. La ONU vio esta incidencia. ¿Cómo hacemos para que la sociedad en general vea esta incidencia? Porque uno de los problemas que siempre tiene el movimiento cooperativo es justamente que no es reconocido en su potencialidad y en lo que hace en realidad. Porque siempre, como vos misma estabas marcando, siempre marcan los errores, pero nunca las realizaciones, ¿no? El secretario general de ONU marcó claramente lo que tú decís. ¿Cómo tiene un número tan elevado el cooperativismo? Es un modelo clave para el desarrollo económico, pero su incidencia y visibilidad no es lo suficiente. No incide ni se visibiliza. Es hasta tímido para afilizarse. Y hoy lo decíamos. Y nosotros creemos que ONU nos convoca a eso. ONU convocó al prelanzamiento ahora en junio de 2025 pidiendo el compromiso de las gremiales cooperativas, diciendo qué es lo que van a hacer para visibilizar lo que nosotros decimos muy bien, año 2025 por segunda vez, Año Internacional de las Cooperativas. ¿Qué va a hacer el movimiento cooperativo? Y nosotros como América ese día dijimos, traemos la voz de las 94 organizaciones que conforman Cooperativas de las Américas con un proceso pensado en este tema. Primero, la creación de un comité regional en América para celebración de 2025, en donde comprometimos a quien fue la presidenta del ECOSOC en Naciones Unidas, hoy es embajadora de Chile por el sector de desarrollo económico, economía social, Paula Narváez, a que presida ese comité regional, al secretario general de FAO y CEPAL y el ICA. Es decir, todos aquellos IOEA, los organismos intergubernamentales que tienen alianza y convenios con Cooperativa de las Américas. ¿Para qué? Y nos comprometimos a tratar el tema de desarrollo económico, desarrollo productivo en territorio con CEPAL, tema que ya está confirmado. Nos comprometimos con FAO, soberanía alimentaria y el tema de la agroalimentación, tema del cambio climático, con todo lo que ha significado, ustedes vieron lo que sucedió en Brasil, inundaciones, Panamá, el canal sin agua, etc. ¿Qué significado tiene ese tema? Nos comprometimos con UNESCO en el tema de educación para el movimiento cooperativo y capacitación. Creemos que es un tema clave. Con la OIT, a través de nuestro comité SICOPA a nivel de América, con el tema del trabajo digno y decente y sistema de cuidado. Nosotros creemos que el sistema de cuidado es un tema clave para la inserción de la mujer en el continente americano, para las cooperativas en ese terreno y desarrollo económico. Ahí hay una gran oportunidad. Y bueno, nosotros lo que pedimos al movimiento cooperativo en las Américas en este tema es, nosotros debemos mostrar nuestras buenas prácticas. Nosotros debemos visibilizarnos. Nosotros tenemos que alzar la voz de lo que somos. Y eso cuesta mucho. Y cuando planteamos, alcen la voz, visibilícense, digan lo que son, muestren las buenas prácticas, pongan el COP por todos lados y además digan que somos una herramienta válida para el desarrollo de la economía social y solidaria y que somos el núcleo histórico No somos el ombligo de nada, somos el núcleo histórico y debemos cumplir para avanzar, y creo que esto también va a ser un tema a desarrollar en el 2025. Para avanzar, el movimiento cooperativo necesita poner en práctica el objetivo de desarrollo sostenible número 17, y esas son las alianzas. Nosotros debemos hacer alianzas con las organizaciones que profesan los mismos principios y valores que nosotros. Los mismos códigos. Argentina tiene un ejercicio importante con el mutualismo. En otros sectores del continente cuesta más lograr esa conjunción entre cooperativismo y otras expresiones de la economía social y solidaria. Y dentro del cooperativismo también en conjunto, ¿no? En sí mismo. Sí, cuesta mucho. Cuesta mucho la intercooperación y la integración, como decíamos hoy. Y el otro tema, creemos, y esto sí lo hemos discutido con las organizaciones intergubernamentales, es la necesidad, y lo hablamos con FAO, en las cooperativas agrarias, de saber quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos ubicados. Las estadísticas en el movimiento cooperativo es una necesidad clave, y eso significa conocimiento, investigación y una alianza con la academia, que es otro tema relevante para el cooperativismo. Y una articulación con los estados. Sí, no hay duda. Una última por mi parte. Las ultraderechas en todo el mundo adoptaron la máxima de Steve Bannon, ¿no? Steve Bannon, el ideólogo del populismo de derecha, es asesor de Trump, de, lo dijo él, inundar de mierda el debate público, ¿no? Que es lo que hizo Trump, que le funcionó, es lo que en la región le funcionó. Ahí está Bolsonaro, Milei, etcétera, ¿no? Una estrategia que aplican en todo el mundo en su batalla cultural, y hay que decirlo, con mucha audacia, ¿no? Y efectividad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para salir de ese debate? ¿Cómo hacemos para salir de ahí? ¿Cómo hace el movimiento cooperativo para oponerse, digamos, o presentar, ¿no?, la cara opuesta al pensamiento individualista o puramente mercantilista que tienen y que está atravesado hoy en todo el mundo? No hay duda de que vivimos en este momento bajo un pensamiento individualista. La espontaneidad, lo rápido, lo ligero, lo ya, está arriba en la mesa todos los días. Creo que igualmente uno viene visualizando en ciertos sectores de la juventud que vuelven a creer en el diálogo, que vuelven a creer en el intercambio, que ven allí un lugar donde sentarse a reflexionar y pensar. Yo creo que, ¿cómo hacemos? Hoy yo hablaba de esa conjunción del pasado para formar el futuro. Yo creo que nosotros siempre existe una tensión muy fuerte entre el pasado y el futuro. Pero nosotros tenemos que seguir poniendo el pasado con toda la repercusión de todas las etapas históricas que hemos ido viviendo. Son muchas, y continuamos hoy presentes, y estamos acá, y estamos hablando acá contigo, con ustedes, con quienes los escuchan, y he visitado este lugar fantástico. Quiere decir que estamos. Entonces, ¿cómo lo logramos? Mostrando lo bien que hacemos, mostrando que continuamos existiendo, que a pesar de los avatares de las distintas etapas históricas, por eso creo que el conocimiento es clave, y mostrarlo, continuamos siendo una herramienta presente en el mundo, que continuamos solucionando problemas que el Estado muchas veces no ha podido solucionar. Y doy un ejemplo: la salud en Brasil fue atendida por el sistema cooperativo en un número mucho más importante que el sistema público. Entonces, lo que creo es que debemos mostrar las situaciones en que nosotros pudimos dar respuesta. Yo creo que el discurso, como discurso en sí, ha perdido fuerza. Hay que ir a la acción. Hay que mostrar cuestiones. Hay que mostrar cuestiones prácticas. Tenemos que terminar con el discurseo. Mostremos resultados, mostremos dónde estamos insertados, mostremos qué hacemos, mostremos cómo lo hacemos, mostremos que damos vivienda. Cuando hay una necesidad brutal de vivienda y no se puede dar, mostremos que las cooperativas de salud están en lugares que no están. Mostremos que las cooperativas de ahorro y crédito bancaron en la pandemia a sus socios cooperativistas de una forma que otras estructuras financieras no lo hicieron. Mostremos que las cooperativas de consumo atendieron y abastecieron cuando otras no lo hicieron. Entonces, yo lo que creo es que sí, no estamos viviendo más esa época de la discusión de ese discurso vacío, solo discurso demasiado teórico, sino que tenemos que mostrar las buenas prácticas, lo que hemos logrado y dónde tenemos resultados. Y además, hoy decía aquí la compañera una cuestión que me parece muy importante. Nosotros tenemos, y eso fue otra de las cosas que planteamos en la ONU en el compromiso, nosotros tenemos el diálogo con 24 estados del continente, no con gobiernos de turno, con políticas de estado y con 24 estados, mostrando esos resultados que hablamos. Y tenemos que insistir en esos temas. Este tipo de discursos existió, hoy está muy arraigado, es cierto, estamos hablando de esa inestabilidad que vemos en todo nuestro continente, y en ese discurso vacío y hasta cierta forma dañino para quienes creemos que las salidas siempre son, fueron, son y serán colectivas. No puedo entender otra cosa, pero... Nos quedamos con estas palabras, ¿no? La salida es siempre colectiva. Y con que el cooperativismo es una herramienta de solidaridad. Muchas gracias. Transformación, ¿no? Muchas gracias por pasar por Desde la Gente, Graciela. No, un placer. Gracias. Un placer. Pasó por Desde la Gente Graciela Fernández, presidenta de Cooperativas de las Américas de la Alianza Cooperativa Internacional. Desde la Gente. Agenda. En el marco del ciclo Agosto Poético, los miércoles de agosto, precisamente, se presenta la obra de teatro Todos los pájaros que me saludan tienen la sonrisa de Gardel. Antonio nació con música en sus dedos, pero con necesidades ajenas más urgentes. Elecciones y decisiones llevaron su vida a otro destino. Hoy, desde algún lugar del tiempo, se pregunta dónde está ese que era y no se animó a ser. Lo bueno es que la vida, hasta el último segundo, te ofrece otra oportunidad. Todos los pájaros que me saludan tienen la sonrisa de Gardel, de Sebastián Irigo y Luis Longhi, con la actuación de Luis Longhi y la dirección de Sebastián Irigo, va los miércoles a las 20:30 con entradas a 8.000 pesos en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Soy solo el rumor desde la gente. Desde la gente. Del río entre las peñitas. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Como soy, los criollos me tocan sencillito. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Como soy, los criollos me tocan sencillita. Estamos escuchando a la negra Mercedes Sosa, claro, obviamente, con su inconfundible voz, profunda y profundamente hermosa. Bueno, ¿y por qué la negra? Bueno, porque sí, porque no es piache, y además porque el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, acaba de lanzar un nuevo disco de La Voz de América. Mercedes Sosa en vivo en el Gran Rex 2006, que ya se puede escuchar en todas las plataformas. La Gacetilla de Prensa dice que el INAMU Discos, junto a la familia de Mercedes Sosa, presenta un material inédito con 26 canciones grabadas en vivo en el Teatro Gran Rex el 26 de mayo de 2006. Hola, ¿cómo están? Soy Chango Spasiuk y quiero compartir la inmensa alegría y el honor de formar parte de este disco en vivo de la inmensa Mercedes Sosa. En el 2006, en un concierto en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex, invitó, como siempre lo hacía, a muchísimos artistas populares y entre ellos tuve el honor de haber tocado. Me acuerdo, en ese concierto habíamos tocado Solo para mí y después Esa musiquita. Ahora Esa musiquita, esta versión en la cual yo toco el acordeón junto a Mercedes y junto a todo su ensamble, forma parte de un disco en vivo que ha salido recientemente, y que estén atentos, que lo disfruten, que lo celebren, porque es otra vez escuchar su voz y tenerla más cerca que nunca, esta inmensa artista argentina. Llena de temblores dulzones esa musiquita. Como recién escuchábamos que nos decía el Chango Spasiuk, se trata de un documento único de una de las máximas exponentes de la música popular argentina. Y el concierto cuenta además con la participación de otros artistas invitados como Eduardo Falú, el Chango Farías Gómez, Alberto Rojo, Coqui Sosa, Pocho Sosa, Walter Ríos, Rafael Amor y, claro, el propio Chango Spasiuk. La edición fue posible gracias a la donación de Carlos Melero, pionero y referente en el ámbito de la ingeniería de sonido y grabaciones en vivo, quien cedió registros inéditos de diferentes artistas emblemáticos que se los cedió al INAMU. Cerramos este segmento del programa escuchando este temón de Leguizamón y Castilla. En realidad debería decir este zambón, ¿no?, de Leguizamón y Castilla. Claro. Samba de Argamonte por Mercedes Sosa, acompañada en este caso por Alberto Rojo. Mercedes Sosa en vivo en el Gran Rex 2006, nuevo registro de la negra Mercedes Sosa, editado por el INAMU. La noche que ande Argamonte tiene que ser noche negra, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas. Argamonte por el monte anda despacio a caballo, los lazos de su memoria al aire van cuatrereando, los lazos de su memoria al aire van cuatrereando. El gaucho que anda escapando no ve sencilla, no vaya que andando el vino me lo acuchille, no vaya que andando el vino. Cuando Argamonte se acuerda que anduvo por esos chacos, la luna le pone encima la sombra del contrabando, la luna le pone encima la sombra de trabando. Y si canta una baguala a orillas del Pilcomayo, el agua se lleva un toro cuando lo están despenando. El agua se lleva un toro cuando lo están despenando. El gaucho que anda escapando no ve sencilla, no vaya que andando el vino me lo acuchille, no vaya que andando el vino. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniela Alvarenga. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Política y sociedad: Ana Grondona. Géneros: Mariana Anzorena, Liliana Carpenzaro, Marta Gaitán. Locución artística: Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Cooperativismo y la economía social y solidaria. Arrancamos con esta segunda hora del programa de hoy, Desde la gente. Capítulo 683 de la temporada 15. Antes de ir a la columna de nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, antes de ir a ese segmento central del programa, solo decir que el próximo martes en el Centro Cultural de la Cooperación se va a llevar a cabo una muy pero muy interesante actividad que organizan el Observatorio Lofer en alianza con el Área de Estudios Nuestro Americano del Centro Cultural de la Cooperación. Bajo el lema Lofer en debate, el martes a partir de las 2 de la tarde y hasta las 5 de la tarde se van a desarrollar dos mesas. Una con expertos de Argentina, Brasil y España, en la que se va a discutir sobre qué es Lofer y qué no lo es, considerando la persecución a líderes políticos, pero también a las militancias. En esta mesa van a participar Alejandra Gil Carbó, Elizabeth Gómez Alcorta, Raúl Zaffaroni y Caro Proner, jurista y especialista en el caso del Lava Jato en Brasil, y Aitor Martínez, que es abogado de Julian Assange. La otra mesa, que va a continuación, abordará el tema del Lofer versus la militancia. Bueno, como dijimos, esta actividad será el martes que viene a partir de las 2 de la tarde en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Y también se puede seguir vía streaming por el Facebook del CCC o el canal de YouTube del Observatorio Lofer. Un tema realmente importantísimo y que hay que seguir muy atentamente, como la columna de Ana Grondona que sigue a continuación. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Ana Grondona. La artística ya la presentó hace un par de semanas, que Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, no pasa por esta mesa. Y estamos muy, muy, muy interesados en saber cuál es tu lectura, Ana, de la noticia que está permanentemente en todos los medios y que tiene que ver con la violencia de género ejercida por el expresidente Alberto Fernández contra su entonces pareja, Fabiola. ¿Cómo va, Ana? ¿Cómo va eso? Buenas, ¿qué tal? Sí, estuve en un congreso afuera y por Córdoba, así que reincorporándome a las habituales columnas. Y para variar, la coyuntura argentina se puso agitada. en este caso con esta noticia que un poco configura, digamos, varias problemáticas, ¿no? Pero digamos, en términos políticos uno podría hablar de una debacle de la figura de Alberto Fernández y una pregunta que se abre respecto de las consecuencias, ¿no? De los alcances, de los efectos de este escándalo. Y hay muchas cuestiones para pensar, ya mucho se ha dicho sobre esta cuestión. Por un lado, alrededor del hecho, sumamente repudiable, un hecho que además que tiene mucho de síntoma de época, ¿no? Porque justamente va al corazón de una de las pocas cosas que quedaban para reivindicar del gobierno de Fernández, que tenía que ver con las políticas en torno a la cuestión de género, y una cuestión de doble estándar, digamos, donde en la vida privada pareciera que estaba ocurriendo algo muy distinto, muy, muy antagónico uh-huh. respecto de esos posicionamientos públicos. Y hay una primera advertencia, digamos, esto, los feminismos sabemos bien de qué se trata, ¿no? De esa hipocresía, de la distancia entre el mundo público y el mundo privado, también en términos políticos. El otro día le escuchaba a Victoria Donda haciendo una reflexión sobre el asunto, no sé si compartía todas las apreciaciones, pero sí me parece un llamado de atención para la práctica política, esto de pensar la necesidad de tematizar lo privado como político en los movimientos que pretenden cierta emancipación, cierta ampliación de derechos, etcétera, ¿no? Eso, no darlo por sentado. Me parece que esto es como un paroxismo, es un ejemplo muy extremo, pero las violencias machistas no son nuevas en el Movimiento Nacional Popular, tienen como, digamos, seguramente lo son mucho más intensas en las derechas, ¿no? Pero ese es un asunto de otros. Esa como una primera dimensión para analizar. Pero después empieza a complejizar mucho esta cuestión en varios sentidos. Por un lado, hay un problema muy grande en todo esto que tiene que ver con otro de los acontecimientos, digamos, que se vincula con otro de los acontecimientos de esta semana, que fue la declaración como víctima de Cristina uh-huh. Fernández de Kirchner en el juicio por el atentado, solamente de los autores materiales, que tiene que ver, digo, con la crisis profunda del Poder Judicial. Y eso es un problema muy grave en este contexto, porque estamos efectivamente ante un hecho político relevante, pero que cae en el pantano inmundo que en este momento es el sistema judicial en la Argentina, con este juez que tiene obviamente un encono personal con el expresidente Alberto Fernández, me refiero a Ercolini, con toda la cuestión del agua escondido, aquella famosa, incluso eran compañeros de cátedra, digamos, ¿no? Claro, sí. Solían ser amigos, hubo un distanciamiento. Me parece un montón en términos de la necesidad de independencia de los poderes, justamente porque es vital que en situaciones tan complejas como estas uno pueda contar con una justicia imparcial que arbitre esta situación. Más cuando, y esto tiene que ver también con otro factor de la inmundicia que rodea todo este asunto, la cuestión del celular de Alberto Fernández, que me parece que no es menor. Este escándalo estalla muy poco después de esos movimientos de la CIDE, con este decreto que le da esos 100.000 millones de pesos, esa partida presupuestaria ridícula, y además que lo pone bajo la esfera, aparentemente, de este personaje Caputo, cuya reputación lo antecede. En ese contexto estalla este escándalo, y para mí tiene claramente toda la forma de una advertencia de disciplinamiento de cualquier personaje político, público en este país. Mensaje que no estoy segura que se esté decodificando con la seriedad con la que debería decodificarse, más bien lo contrario. Me parece, ¿y por qué traía lo del celular de Fernández? Porque me parece que en ese contexto, que haya habido un secuestro del teléfono celular del expresidente, que tiene seguramente información de la más variada, algunas cuestiones que incluso pueden tener el carácter de secreto de Estado, y que eso esté bajo el cuidado de una esfera judicial que ya ha mostrado una capacidad de filtración de información extraordinaria, ¿qué es lo que genera? Una suerte de mancha de advertencia barra amenaza, de carpetazos en ciernes para un sector que me imagino amplísimo de los sectores de poder en la Argentina. No exclusivamente políticos, también probablemente judiciales, también económicos. Y eso me parece que es otra cuestión para llamar la atención. Y en una cosa, si se quiere más de análisis político un poquito más amplio, ¿a qué forma de hacer política nos están invitando con este escándalo, con estas filtraciones, con esto que, voy a decir, nota al pie, no es nuevo? Lo de los carpetazos es una lógica muy derivada del macrismo, y lo que comprueba o lo que afirma la hipótesis de que esto del mileísmo es una suerte de macrismo con esteroides o macrismo acelerado. Entonces, sí, potenciado. Ahora, esa forma de hacer política de los carpetazos, de los videos, ¿no? Además que todo se mezcla, que es que generando esa disonancia cognitiva, lo que Mengolini llamó, me parece muy acertada, la psicopatiada, que uno ya no sabe qué es verdad, qué es mentira, qué creer, a quién creerle, qué decir, etcétera. Todo ese ruido comunicacional, me parece que lo que no estamos terminando de entender es que es una forma en que las derechas han actuado en otros lugares. Esto quiero decir. Esta es una táctica, es parte de una estrategia, pero es un dispositivo táctico que está muy probado en Perú, que probablemente lo esté en muchos otros lugares. ¿Qué quiero decir? Que hay algo de estas nuevas derechas radicalizadas que está operando globalmente. Me acuerdo también del escándalo, por ejemplo, con Evo Morales, ahí hubo toda una cuestión con un estupro y qué sé yo qué, que no estamos sabiendo responder con la misma astucia global. Es decir, tenemos pocas armas respecto de cuáles son las estrategias y las tácticas de esta nueva derecha en generar estos ruidos y estas disonancias cognitivas y en horadar la moral de la oposición posible. Bueno, Steve Bannon, ¿no? Diciendo llenar de mierda el debate público, ¿no? Exactamente. Pero me parece que cada vez nos sorprende y no es efectivo cada vez. Y yo entiendo, es poco el tiempo que ha pasado, pero tampoco es tan poco para que estemos tan desarmados. Entonces ahí voy a una otra reflexión, ¿no? De este bombardeo que tiene esta cosa de horadar nuestra moral. Que me parece algo más de fondo. Una encuesta que indica que para una cosa así como el 39% de unos encuestados de una consultora cordobesa, el gobierno tenía un 1 en su performance. 39% le ponía un 1 al gobierno. Es decir, es un núcleo de opositor muy intenso y al que no se le está hablando, que no está siendo debidamente representado. Entonces, me parece que ahí aparece otra cuestión, que es, este no es un tiempo de las dirigencias. Las dirigencias están mucho más en crisis que las opiniones de malestar que se muestran en estos distintos estudios de opinión, ¿no? Entonces, me parece que todos tenemos que hacer el ejercicio en los lugares que habitamos, en mi caso en la universidad, o los medios, o los ámbitos culturales, o digamos, cada uno en su sindicato, en los lugares en los que habita, de tomar nota de esto. Este no es un momento para esperar de las dirigencias. Las dirigencias están en otra historia, no están sintonizando con este momento. Digo, incluso, a pesar de la gravedad que yo creo que tuvo y tiene el atentado contra Cristina, a mí me parece un problema que esa sea la principal línea de comunicación política en este momento de cierto sector del kirchnerismo. Hablar del atentado. Me parece que es un problema. Me parece que es un problema en términos de la conexión con otras cuestiones que están pasando y con la imposibilidad de anudar ese hecho a este otro contexto que es inusitadamente grave en términos de la vida cotidiana de las personas. Claro, el 1,5 millón de chicos que se va a dormir sin comer, ¿no? Bueno, y esto nos lo tiene que decir UNICEF, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que es claro, otro problema. Yo ya me acuerdo cuando UNICEF era la voz de la racionalidad social en este país, eran los 90. Con el querido Alberto Minujín ahí trabajando sobre esos temas. Entonces me parece que esa disonancia está, es un dato estructural. Hay algo de la dirigencia política que no está sintonizando, que tendrán que reorganizarse, eso llevará un tiempo, hay algunas señales que pueden ser más esperanzadoras que otras. La única respuesta que a mí me pareció interesante respecto al escándalo de Fernández, de las que leí, fue la de Ofelia Fernández. Me parece que fue taxativa, sin matices y sintonizando con el malestar de la gente, ¿no? Porque ella decía, yo no tengo nada que ver con esto, pero yo sé que yo apoyé a Alberto y que a muchas les dije que esto era lo que nos iba a traer bienestar y ahora me siento mal con esto y tenemos que sacar fuerzas y hacer una crítica de esto y para adelante no confiar en nadie sino en nuestra propia fuerza organizativa. De los otros lados y de muchos otros lados vi especulación, vi un aprovechar para las rencillas y las internas, una cosa de muy poca sintonía con el malestar. Pero me parece que ese es un dato. Este es un momento societal, diría, como socióloga. Bien. Este es un momento de organización de las bases, este es un momento de encontrar nuevas discusiones, de imaginar nuevos escenarios. Es un momento para la creatividad popular en el sentido amplio, porque efectivamente las dirigencias están mucho más extraviadas, me parece, que la orientación de la gente que ya está viendo claramente para dónde va la propuesta de Milei, a dónde conducen estas políticas que, por cierto, no son nuevas y que incluso en términos de lo que sería su acierto, esto de controlar la inflación, ya están mostrando que no pueden hacerlo y no pueden hacerlo con un nivel de recesión impresionante como el que estamos viviendo. En ese contexto me parece que nos queda la creatividad social. Sí, sí. Exactamente. En algún lugar hay una sintonía con lo que decíamos en el inicio, de que ese cambio va a suceder o vamos a hacer que suceda, sin esperar a las dirigencias. Exacto. Y de ese run-run y de esa creatividad tendrán que salir nuevos dirigentes porque la verdad que la crisis es muy profunda y me parece que no han tomado nota de la gravedad y la responsabilidad de muchas de sus decisiones y muchas de sus actitudes. Ella es Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera. Muchas gracias, Ana. A ustedes. Hasta la próxima. Desde la gente. Desde la gente. Ana Grondona. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. En un rato vamos con el recuerdo del gran poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca, pero antes recordar que en el marco del ciclo Agosto Poético que se desarrolla en el Centro Cultural de la Cooperación, el próximo jueves se presenta en una única función la obra Canto a Federico. El poeta regresa, pequeño concierto para duende y violonchelo, de María Marta Guitart. Tercera temporada en Buenos Aires en el marco de la Gira Nacional 2023-24, Premio Impulsar MICA del Ministerio de Cultura de la Nación año 2023. Una tarde como esta, Federico García Lorca regresa a la huerta de San Vicente, se pone su hermoso traje blanco y desde la ventana de su cuarto vuelve a ver la Vega de Granada, a oler el perfume de las flores, a escuchar el viento, el sonido de la acequia, a escuchar el llamado de su madre, y en ese regreso aparece su propia voz de niño frágil, su amor maravillado, su sueño de un mundo diferente. Y Federico regresa porque, acaso, un poeta de tal altura nunca se marcha. Canto a Federico, el poeta regresa, pequeño concierto para duende y violonchelo. Se presenta entonces el próximo jueves 22 a las 21, con entradas 8.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes, 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. La violencia de géneros, en todas sus variantes, la hemos tratado en este programa y en este espacio en particular de forma permanente. ¿Por qué? Porque entendemos que como comunicadores y comunicadoras tenemos el deber de visibilizar, de informar, de capacitar, de aprender, de denunciar, de reflexionar, de debatir, de intercambiar ideas, acciones, políticas, medidas para mitigar estos hechos y finalmente erradicarlos de nuestras vidas. Estamos convencidos, convencidas y defendemos férreamente las políticas públicas orientadas a erradicar la violencia de género porque son cruciales y por varias razones. Las políticas públicas buscan garantizar que todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir sin temor a la violencia y al abuso, porque promueven la educación y la conciencia sobre igualdad de género y ayudan a cambiar actitudes y comportamientos culturales que perpetúan la violencia. Creemos en las políticas públicas porque establecen mecanismos de apoyo como refugios, como asistencia legal, servicios de salud para las víctimas. Porque implementan marcos legales y sistemas judiciales que aseguran que los perpetradores de violencias de género sean responsables de sus acciones. Porque tienen impacto en la salud pública. Porque la violencia de género tiene serias consecuencias para la salud física y mental de las personas que son afectadas, ¿no? Y porque hacen desarrollo social y económico. La violencia de género tiene un costo significativo en términos económicos y sociales. Cuando erradicás las políticas públicas, y hago mucho hincapié en eso, cuando se desarticulan esas políticas, se promueve más la violencia, se genera más violencia. Hicimos este preámbulo porque tenemos en nuestras manos, y te lo queremos presentar hoy, el informe que dice que en el primer trimestre del año, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió a 4.430 personas, ¿sí? Primer trimestre de este 2024. De ellas, 2.417 realizaron denuncias por violencia doméstica, mientras que 2.013 personas fueron consultas informativas. En el total, las denuncias representaron a 3.396 personas afectadas. Y además se dictaron 8.200 medidas judiciales preventivas. Algunos datos más. El 71% de las personas atendidas, estamos hablando del primer trimestre del 2024, ¿eh? Acá en Capital Federal te estoy hablando. Esas personas atendidas eran de sexo femenino, el 71%. Y el 43% denunció un vínculo de pareja o expareja. Era la persona agresora, ¿no? Además, el equipo médico de la Oficina de Violencia Doméstica detectó lesiones en 480 personas, producto de esas violencias que se denunciaron. La violencia de tipo psicológica estuvo presente en el 97% de los casos, mientras que la violencia física aparece en un 44% de los casos. Son muchos datos, lo sabemos, pero es necesario remarcarlos, porque todo esto nos lo está dando un organismo público que está funcionando. Si otros lo cerramos, todos estos datos nosotros no los sabemos. Y toda esa gente que acude a estos organismos no tiene dónde acudir. Queremos comentarlo para que sepamos la importancia de las políticas públicas y de los organismos y que funcionen. Nosotros estuvimos hablando sobre estos datos y queremos profundizar con Emilia Sesión. Ella es secretaria letrada de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ella le preguntamos, ¿qué es esta Oficina de Violencia Doméstica? ¿Qué servicios brinda? La escuchamos. La Oficina de Violencia Doméstica es una oficina de acceso a justicia principalmente. En la oficina recibimos de manera espontánea a todas aquellas personas que desean hacer una denuncia sobre las situaciones de violencia que viven dentro del ámbito familiar. El ámbito de intervención de la oficina es la Capital Federal, la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos durante las 24 horas, los 365 días del año. La oficina está integrada por profesionales de las disciplinas del derecho, el trabajo social y la psicología. De manera interdisciplinaria y en forma simultánea se toma el relato de la persona y De acuerdo a lo que ella refiera, vamos a hacer las inferencias profesionales para confeccionar los informes de riesgo que después van a servirle a la magistratura para adoptar las medidas de protección que considere de acuerdo al caso. Este informe que te estamos comentando, que estamos compartiendo con todos ustedes, lo podés descargar íntegramente desde la página de la Oficina de Violencia Doméstica y es www.ovcortad.gov.ar ovcortad.gov.ar. Este informe habla que las denuncias de este año durante la feria de invierno aumentaron un 10% versus el año pasado. Le preguntamos a Emilia Sesión, secretaria letrada de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿por qué aumentaron estas denuncias? A ver lo que nos dice. Este año la oficina durante la feria de invierno atendió 340 casos, un 10% más a la cantidad de casos que habíamos atendido en el año anterior. En todos los años las estadísticas nos vienen mostrando un crecimiento en la atención de casos. Probablemente eso tenga que ver con que la gente se anima a denunciar más tempranamente y también el hecho de que se instala más en la ciudadanía servicios como los que da la OBD durante las 24 horas todos los días. Algunos otros indicadores. La edad promedio de las personas afectadas es 29 años. En cuanto a nivel educativo, 4 de cada 10 personas afectadas cursó estudios y posee un título de nivel superior. La tasa de actividad. El 11% de las personas que denuncian violencia doméstica está desocupada. ¿Cómo es el trabajo de derivación, de orientación y las medidas preventivas en las que trabaja la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que atiende acá en la Ciudad de Buenos Aires? Emilia Sesión contesta. De acuerdo a lo que la persona refiera, van a ser las derivaciones y las orientaciones que se den en su caso. En el 99% de los casos se da intervención a la justicia civil con competencia en familia, entendiendo que la situación que la persona viene a denunciar sea en un marco familiar. Por otro lado, en el caso de que del relato de la persona se desprendieran situaciones o posibles comisiones de delitos penales, se le dará intervención a la justicia penal que corresponda, que puede ser de nación o la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se le da intervención a todos aquellos programas de asistencia integral que correspondan, por ejemplo, el programa Proteger, que es un programa de asistencia para personas mayores, la Dirección General de la Mujer o cualquier otro programa o institución que dé respuestas o acompañe desde otros aspectos, no necesariamente sobre aquellos aspectos judiciales. Si bien también derivamos a los servicios de patrocinio jurídico gratuito para que la persona pueda tener un acompañamiento letrado durante lo que es el proceso. Asimismo, desde la oficina hacemos el seguimiento de los casos, seguimiento judicial, para ver bueno, cuáles fueron las resoluciones a las que se fue abordando durante el proceso. Otros datos que releva el informe. Del total de presentaciones recibidas por esta oficina durante el primer trimestre de 2024, el 99% tuvo derivación a la Justicia Nacional en lo civil, un 14% a la Justicia Nacional en lo criminal y correccional y un 69% al Fuero Penal Juvenil. La Oficina de Violencia Doméstica también gestionó la entrega de 330 botones antipánicos. Estamos hablando solamente del primer trimestre del año 2024. Seguimos escuchando a la doctora Emilia Sesión, secretaria letrada de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Oficina de Violencia Doméstica viene trabajando desde el año 2008 de manera ininterrumpida. Es cierto que frente al cierre o a la disminución de atención de otros servicios, es importante recordar que la oficina sigue funcionando tal como se dispuso en el momento de su creación en el año 2008. Es de suma relevancia la difusión de estos servicios para llevar a la ciudadanía la información de que se siguen sosteniendo servicios como los nuestros, sobre todo por la disponibilidad y la amplia atención horaria que tiene la OBD. Este es un organismo que atiende las 24 horas todos los días, los 365 días del año. La oficina está en Lavalle 1250. Si querés conocer este informe en su totalidad, podés hacerlo ingresando en la web obd.gov.ar. Y también te dejamos un número telefónico, porque la línea 144 está casi desarticulada. Tenés el número 102, que es un servicio gratuito y confidencial de atención especializada sobre los derechos de niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos también ahí. Y también recordar que tenés el número 137, que es la asistencia y acompañamiento para víctimas de violencia familiar y o sexual, y también dan asesoramiento para el acceso a la justicia las 24 horas, todos los días. En resumen, las políticas públicas contra la violencia de género, la violencia doméstica y todo tipo de violencia son fundamentales para construir una sociedad más segura, más justa, más equitativa. Porque al abordar tanto las causas como las consecuencias, de esta forma se erradica la violencia. Desde la gente. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de géneros. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de géneros. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último bloque del día de hoy de este Desde la Gente número 683. Como estamos apretados de tiempo porque nos sobra producción, negociamos con Silvia Porritelli y su informe sobre la Cooperativa de Trabajo Agrícola Pilco de la localidad tucumana de Monteros va la semana que viene. Ya vamos al recuerdo de Federico García Lorca a 88 años de su asesinato, pero quiero aprovechar estos minutitos para recordar que el miércoles el gobierno de Javier Milei eliminó la CONADI, que era la unidad especial que asistía en la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura. Se estima que aún hay más de 300 ya adultos que desconocen su identidad y que están en manos de sus apropiadores, de sus apropiadoras. En la página 299 del Nunca Más, hoy estoy con libros, bueno, leemos que cuando un niño es arrancado de su familia legítima para insertarlo en otro medio familiar elegido según una concepción ideológica, lo que conviene a su salvación, ese era el argumento, se está cometiendo una pérfida usurpación de roles. El número más alto de secuestro de estas crianzas se dio entre los años 76, 77 y 78, cuando el aparato del Estado decidía sobre la vida y muerte de nosotras, de nosotros. Hoy, ese mismo Estado Nacional es el que se desentiende de la suerte, aunque en realidad tendríamos que decir la desgracia, de estas personas. Al conocerse esta noticia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dispuso crear una unidad provincial especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura, ya que se estima que la mitad de estos secuestros de criaturas se realizaron en centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires. Tal como dijo el gobernador Kicillof, el día que se reunió con Estela de Carlotto, seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las abuelas de Plaza de Mayo, y seguiremos profundizando las políticas de memoria, verdad y justicia. Si volvemos al Nunca Más, a la hora de hablar de estos secuestros, la CONADEP nos dijo: despojados de su identidad y arrebatados

corazón.